Jardín del Edén actualizado es la edad de la piedra angular. ¿Dónde está el árbol, la palabra que alimenta por toda la eternidad? Del jardín que tantos han deseado sale un río de agua espiritual, que es la fuente del agua de la vida para todos y a quien pueda interesar. Que es la fuente del agua de la vida para todos y a quien pueda interesar. Hoy seguimos esperando con paciencia, pues el mensajero aún sellando está. Los judíos tienen que ser sellados para poder entrar a eternidad. Del jardín que tantos han deseado sale un agua espiritual, que es la fuente del agua de la vida para todos y a quien pueda interesar. Que es la fuente del agua de la vida para todos y a quien pueda interesar. Es aquí en el aposento alto donde tú y yo podemos ver el mensaje de gran voz de trompeta, bendición de año de Pentecostés. Del jardín que tantos han deseado sale un espiritual, que es la fuente del agua de la vida para todos y a quien pueda interesar. Que es la fuente del agua de la vida para todos y a quien pueda interesar.